Y es que el tiempo siempre avanza, no se detiene el reloj. En mi blog siempre hay terror, puro pila con lagón. Puro niga que te pica porque no le das un coin. Puro psycho locochón, mexicanos hasta el top. Y es que el tiempo siempre avanza, no se detiene el reloj. En mi blog siempre hay terror, puro pila con lagón. Puro niga que te pica porque no le das un coin. Puro psycho locochón, mexicanos hasta el tope, yeah. Conozco el peso del cajón de los canales. Te prende la TV con todos los canales. El hubiera no existe, el presente es lo que vale. Y el futuro está pendiente de la hora en la que sales. Te hablo de adentro como el monstruo del armario. Vivir no es un manual con un glosario. Claro, morros golpean la interrogante. Mario, ¿cómo ganar para salir del barrio? Caídas, subidas, bajadas, Six Flags. Patadas y llaves, mis artes mixtas. En un segundo te hacen que no existas. De nuevo lo hizo el mago. Es que el tiempo siempre avanza, no se detiene el reloj. En mi blog siempre hay terror, puro quila con lagón. Puro niga que te pica porque no le das un coin. Puro psycho locochón, mexicanos hasta el top. Y es que el tiempo siempre avanza, no se detiene el reloj. En mi blog siempre hay terror, puro quila con lagón. Puro niga que te pica porque no le das un coin. Puro psycho locochón, mexicanos hasta el top. Aquí se muere el que no peca. Los pesos los hicimos en Ayaca. No hablen si no es maleante, cosas que se respetan. Estoy como Pablito, Luisito, marioneta. Quien no quiere una troca y siete casas con alberca. Líbrame de todo mal y si algo yo de pagar. Cuídate mi chamaquito que no sea como el papá. Porque todo el que camina acá y acabará igual. Y los pocos que salimos nunca se nos va a quitar. Loco forever, una ramita fina que me eleva. La familia primero pero muerto donde queda. Por eso con la Gucci, con la Prada, con la Versa. Chingón el que lo entiende y puto el que me da reversa. Es que el tiempo siempre avanza, no se detiene el reloj. En mi blog siempre hay terror, puro quila con lagón. Puro niga que te pica porque no le das un coin. Puro psycho locochón, mexicanos hasta el top. Y es que el tiempo siempre avanza, no se detiene el reloj. En mi blog siempre hay terror, puro quila con lagón. Puro niga que te pica porque